Buenas noches, bienvenidos amigos de la radio a un nuevo programa del Potenciómetro, el número 89 de este martes 10 de noviembre del 2013. Aquí en Radio Cuca, la Onda Libre de Oviedo, como siempre, todos los martes de 9 a 10 de la noche, tenéis una cita con Lolo al aparato para haceros gozar un rato. Y hoy os vamos a poner un programa de lo más radiofónico, de sonidos de los años 60, esos primeros años 60, con un poco de doo-wop, rhythm and blues y algo de soul para terminar. Y qué mejor manera que empezar con este A Little Spanish Town, ese pequeño pueblo español interpretado por Ray Charles. Bueno, deciros que estéis sintonizando el 107.3 de vuestro dial, la FM, la frecuencia modulada, o nos estáis escuchando a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Bueno, y comenzamos con la banda más importante de doo-wop vocal. Ellos son los Coasters, Jackety Jack, desde Los Ángeles, California, con una de las bandas que más discos vendió de rock and roll, rhythm and blues y doo-wop en finales de los años 70, comienzos de los 60. Vamos allí. Oh, you don't get no spending cash if you don't scrub that kitchen floor. Rock and roll no more. Yaggedy yak. Don't know that. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight. Or you don't go out Friday night. Yaggedy yak. Don't know that. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, and put out the cat. Yaggedy yak. Don't talk back. Yaggedy yak. Bueno, y continuamos con los más directos competidores de los Coasters, los Clovers, banda del sello Atlantic. Bueno, los mayores, más directos competidores, pero no consiguieron nada al lado de los Coasters. Os voy a poner la poción de amor número 9, su mayor éxito. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a path on 34th and Vine, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed a cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9. It was a day or night. I started kissing everything in sight. I had so much fun that I'm going back again. I wonder what happened with love potion number 10. Love potion number 9. Love potion number 9. Verá usted, señor, los ricos y los teóricos, que generalmente son ricos, piensan de la pobreza en sentido negativo como la falta de riquezas, como la enfermedad puede considerarse falta de salud, pero no lo es. La pobreza no es falta de nada, sino una verdadera peste, virulenta en sí misma y tan contagiosa como el cólera, y la miseria, la criminalidad, el vicio, la desesperación son sus síntomas. You let other people make a fool out of you. Why don't you do right? Why don't you do right? Like some other chicks do. Oh, get out of here and get me some money too. Ah, you're sitting down wondering what it's all about. We ain't got no money, they're gonna throw us out. Why don't you do right? Why don't you do right? Like some other chicks do. Get out of here and get me some money too. Now if you had prepared 10 years ago, we would not be a wandering up door to door. Why don't you do right? Why don't you do right? Like some other chicks do. Get out of here and get me some money too. Grin, why don't you do right? Like some other chicks do. Oh, get out of here and get me some money too. Oh, get out of here and get me some money too. I told you I love you. Now get out and get me some money. Bueno, acabáis de escuchar otro rompepistas de los ballrooms, aquellas famosas salas de fiestas, las primeras discotecas, donde la chavalería rompía a bailar hasta que sus pies sangraran. Bueno, y escuchasteis a Mark Murphy, aunque no lo parezca, un cantante blanco, cantante de soul blanco, como Georgie Fame o Moss Allison. Y continuamos aquí en Radio Cuca, en la Onda Libre de Oviedo, el potenciómetro, y con más música. Vamos ahora con los Temptation. Quiero un amor que pueda ver. I Want Love, I Can See, de los Temptations, quinteto de Detroit liderado por Otis Williams, uno de los primeros éxitos de la primera época de los Temptations, que pasaron por diferentes estilos durante bastante tiempo. Han pasado más de 20 cantantes por la banda, y de estilos deciros que tenemos, bueno, empezaron por el doo-wop y rhythm and blues, después pasaron al funk más psicodélico, soul e incluso música disco. Bueno, y seguimos por la ciudad del motor. Ahora los Four Tops y este I Can't Help Myself, no puedo evitarlo. Para todos vosotros que sintonizáis el potenciómetro, un abrazo. Clásico donde los haya, de la Motown Records. Bueno, ahora que son las 9 y 16 minutos, damos paso a la sección ¿Y tú de dónde vienes? La sección Remake que os hago todas las semanas, donde os pongo una canción original y luego una versión de la misma. Hoy he seleccionado a los Drifters, otra banda de chicos de doo-wop de comienzos de los años 60, en la que estuvo Ben E. King, autor del mundialmente conocido Stay By Me, que todos conoceréis, que salió en montones de anuncios televisivos. Pues os voy a poner otro tema, que es el Spanish Harlem, a manos primero de los Drifters y luego a manos de Aretha Franklin. Vamos allá con ese Spanish Harlem. There is a road in Spanish Harlem. Soft and sweet and rainy. There is a road in Spanish Harlem. A railroad's up in Spanish Harlem. With eyes as black as coal, then looks down in starts a fire there, and then I lose control. I have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. Bueno, vamos a dar paso a la versión de Aretha Franklin a cargo de la que es la diva. Increíble versión que me traslada a los sonidos grooves neoyorquinos de los últimos años 60. Cambia el arreglo de vientos por un arreglo de guitarra enorme. Escuchar. It is the special one. It never sees the sun. supongo que sabes que uno de los dos ha de morir. Es posible que los dos. Morir por dinero es una estupidez. Y morir por una mujer más aún. Sea la mujer que sea, incluso ella. ¿Cuánto tiempo vas a retenernos? Un par de horas. Y lo que pase aquí ya no importará. Ella volverá a ser la señora Grant. Pero eso no cambiará nada. Lo que importa es que ella es mi mujer antes, ahora y siempre. Nada es para siempre. Excepto la muerte. Pregúntale a Fierro, a Francisco, a todos aquellos del cementerio de los hombres sin nombre. Todos ellos murieron por un ideal. ¿La revolución? Cuando el tiroteo termina, los muertos se entierran y los políticos entran en acción. Y el resultado es siempre igual, una causa perdida. Así que, ¿tú quieres la perfección o nada? Eres demasiado romántico, amigo. La revolución es como la más bella historia de amor. Al principio, ella es una diosa, una causa pura. Pero todos los amores tienen un terrible enemigo. El tiempo. Tú la ves tal como es. Bueno, continuamos, pero antes recordaros que estáis sintonizando Radio Cuca y si queréis escuchar el programa íntegro podéis hacerlo a través de nuestra web en el enlace programas grabados. Ahí vamos subiendo todos los programas del potenciómetro. 89 programas de 60 minutos de la más diversa música de los años 50, 60 y 70. Bueno, también hay de otras épocas, pero sobre todo de esa época, clásicos y no tan clásicos. Tampoco buscamos rarezas, simplemente canciones que os puedan entretener y hacer pasar un buen rato aquí en mi compañía en Radio Cuca. Tampoco pretendemos contaros la historia de cómo se conocieron los padres de Freddie Mercury o algo así. Simplemente poneros un poco de música en este programa amateur de Radio Libre. Para los amantes de otras radios diferentes fuera de las radiofórmulas. Bueno, continuamos con las canciones pop que escuchaba yo y Ramone, ese apartado musical que hago en todos los programas, donde pongo canciones en honor un poco a ese antihéroe del rock, canciones de pop que versionaron los Ramones o que podían haber versionado o que ya estaban muertos cuando se hicieron, pero que yo vi que encajaban dentro de ese sonido chicle o sonido pop pegadizo que ellos hicieron suyo, con ese sonido potente de guitarras que parecía que no le pegaba mucho, pero era como un muro de sonido no muy diferente a lo que hacía el señor Phil Spector con bandas como Las Ronettes. Bueno, y os voy a poner a los Stones versionando el Out of My Time, esta canción que versionaron los Ramones, perdón. Y bueno, qué deciros de las Satánicas Majestades, que chupaban mucho de las bandas locales de chicas que perfectamente podría haber escrito el señor Phil Spector, como os comentaba antes. Qué grande es el pop cuando es corto y un buen estribillo, sin caer en los ñoños y tal. Bueno, los Stones presionaron a mogollón de gente de esta época, gente como los Quasters o Irma Thomas o, bueno, un montón de bandas. Os voy a poner este Out of My Time y dedicaroslo a todos los que sintonizáis esta humilde radio libre para todos vosotros. En esta versión un tanto original y peculiar. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. You're out of touch, my baby. My up there without a doubt. Cause baby, baby, baby, you're out of time. The girl who wants to run away discovers that she's had a day. It's no good, you're thinking that you're all still there. You're out of touch, my baby. My poor unfaithful baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby, you're out of time. You're all left out of there without a doubt. Cause baby, baby, baby, you're out of time. You thought you were a clever girl, giving up your social world, but you can't come back, be the first in line. Oh no, you're obsolete, my baby, my poor old-fashioned baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby. You're all left out, out of there without a doubt. Cause baby, baby, baby, you're out of time. Sing a song now. Bueno, continuamos. Y como todos sabéis, el pasado jueves murió Nelson Mandela. La canción que voy a poneros a continuación se convirtió en un himno de la lucha contra el apartheid, sin saberlo el autor de la propia, el señor Sixto Rodríguez, este chicano que vivía en los Estados Unidos de América, que pasó su vida trabajando de obrero sin saber que sus canciones años después saldrían a la calle y tendrían gran éxito. Bueno, es una canción de folk revolucionario con toques psicodélicos. Increíble esa guitarra afilada, tanto como la letra. Os pongo al señor Sixto Rodríguez en honor a Nelson Mandela. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind, the lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The digging hoes have set me free. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. I kiss the floor, one kick no more. The digging hose has set me free. I tasted hate streets hanging tree. I tasted hate streets hanging tree. The inner city birthed me. The local pusher nursed me. Cousins make it on the street. They marry every trick they meet. A dime, a dollar, they're all the same. When a man comes in to bust your game, the turnkey comes, his face a grin. Lots to sell, I'm in again. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hose have set me free. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. Do you like good music? That sweet soul music. Acabáis de escuchar a Arthur Conley con su canción Sweet Soul Music, que era una mezcla entre Sam Cooke y Otis Redding. Este último le produjo esta canción en su propio sello, que se llamaba Yotis, de Otis, con J, una productora con la que produciría a nuevos cantantes que estaban empezando en el mundo de la música. Pues vamos a cambiar ahora, y ahora Otis Redding os voy a poner de la canción de Home in Your Heart, Mi Casa en Tu Corazón, de su LP póstumo, titulado Dock of the Bay, Sentado en el Muelle de la Bahía, que sería su máximo éxito, que le llevaría al número uno. Qué pena que no lo pudo ver, porque ya había muerto. Os pongo a Otis Redding. No, I got to find me a home right now in your home. I'll travel over mountain, down the highway, baby, or through the valley, to every byway, just to find me a home right now in your home. Continuamos con otra banda que poco tenía que ver con el soul, una banda de sonido garaje de los años 60, pero bueno, en este tema suenan muy soul, un soul blanco ahí, muy en la onda de cosas que os voy a poner hoy. Son los Outsiders, los Inadaptados, y es el Time Won't Let Me, un clásico que escuchábamos en aquel fabuloso bar que había aquí en Oviedo que se llamaba Chanel. Vamos para allá con los Outsiders. Forever to Bueno, queridos amigos, y poco a poco hemos llegado al final del programa de hoy. Y qué mejor manera de terminar el programa que con el señor Sam Cooke y este Hanging on a Party, un clásico, un verdadero himno de lo que es la soul music. Bueno, deciros del señor Sam Cooke, que fue el primer cantante afroamericano en fundar su propia empresa discográfica y que fue un luchador de los derechos civiles. Fue una pena que nos dejara con tan solo 33 años uno de los mejores compositores de soul de la historia, con permiso de Smokey Robinson. Os recomendaría que escucharais un disco en directo de él, el grabado en el Harlem Square. No soy muy amante de los discos en directo, pero este disco en directo transmite totalmente lo que debe de tener un disco en directo: buen sonido y ese cercanía al ambiente que tanto se olvida hoy en día en los directos. Bueno, os pues dejo con el señor Sam Cooke y bueno, nada más que deciros que hayáis pasado un buen rato, espero haberos dejado un buen sabor de oreja y ser felices y alegría, que queda menos para morirse. Having a party, Sam Cooke. To the music played by the DJ on the radio. The cokes are in the icebox, popcorn's on the table. Me and my baby, we're out here on the floor. So Mr. DJ, keep those records playing, 'cause I'm having such a good time dancing with my baby. Everybody's swinging, Sally's doing that twist now. If you take requests, I've got a few for you. Play that song called Soul Twist. Play that one called I Know. Don't forget them mashed potatoes. No other songs will do. Let me tell you, Mr. DJ, keep those records playing, 'cause I'm having such a good time dancing with my baby.